A nuestra audiencia que nos puede escuchar a través de www.corapeecuador.org y también les contamos que esta señal también se retransmite a través de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER. Corape satelital presente en esta transmisión de la cadena radial que ofrece el presidente Rafael Correa. Vamos a hacer ya el contacto con el Palacio de Carondelet, con el Salón Amarillo, donde inmediatamente se dará ya esta cadena radial que mantendrá el diálogo con los periodistas tanto de la provincia del Guayas como del y de acá también de la capital de la República. El cambio es para Héctor Torres. Adelante, buen día, Héctor. Así es, Miriam y amigos, muy buenos días. Aquí estamos ya a pocos minutos ya de iniciar esta cadena radial del presidente de la República, que se va a cumplir de 10 horas a 11 horas. Aquí ya se encuentra la secretaria de Comunicación, Mónica Chuji, con los distintos periodistas que van a realizar sus distintas inquietudes al jefe de Estado. También los distintos compañeros de los medios de comunicación están ya haciendo su ingreso al Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. Además, es importante indicar que esta señal se retransmite a través de Corape en su señal satelital a través de las distintas radios. Tenemos en la provincia de Pichincha, Irpeyal, Casa de la Cultura, Mensaje y HCM1, en Cotopaxi, Radio La Tacunga, en Chimborazo, ERPE, en Esmeraldas, Antena Libre. En Manabí tenemos a Radio Católica Manabí y Radio Eloy El Faro en Jipijapa. En la provincia del Oro tenemos a Radio Católica Machala, Radio Santa Cruz en Galápagos, Radio Sucumbíos en la provincia de Sucumbíos, San Francisco en la provincia del Guayas, Ilumán en la provincia de Imbabura, Frontera en la provincia del Carchi, además de la Voz del Santuario en la ciudad de Baños en la provincia de Tungurahua, La Voz de Huamote en la provincia de Bolívar, además como de Runacunapan. Tenemos en el Tena, Radio Ideal Tena. En Zamora, La Voz de Zamora y La Voz de Lupano en Macas. Son varias radios de la red informativa Corape que se enlazan a esta cadena radial. Toda la red informativa Corape listos para transmitir esta cadena radial del jefe de Estado, que se cumplirá ya en contados minutos más. Todos los preparativos listos aquí en el Salón Amarillo. El jefe de Estado aún no hace su ingreso a este sitio para participar de este diálogo con los distintos medios de comunicación. Son 13 medios que participan en este diálogo con el presidente. Tenemos a Jaime Salazar del Grupo Corporativo del Norte, Mayra Clavijo de Radio de la Universidad San Francisco de Quito y Víctor Hugo Poveda de Radio Morena de Guayaquil. Ellos realizarán sus distintas inquietudes, las preguntas al presidente de la República. Todo listo, como les mencionamos, compañeros, para salir ya en los próximos minutos ya con esta señal satelital a través de las radios de la red informativa Corape. Con esto regresamos a estudios. Miren, en unos contados minutos más ya se inicia esta cadena radial con el presidente de la República. Gracias, Héctor, y también les recordamos a nuestra audiencia que el primer mandatario, luego de la cadena radial que ofrezca, procederá a tener una reunión de trabajo, un almuerzo también con los alcaldes que se dan cita acá en la capital de la República. Ellos también almorzarán con el presidente en Carondelet para darles a conocer la estrategia de desarrollo local y otras iniciativas que ambos sectores vienen buscando. Se ha manifestado que los alcaldes van a explicar una nueva metodología para que no tengan que pagar el impuesto al valor agregado IVA, de acuerdo a la ley, que no tienen que pagar el IVA, señalaron las fuentes informativas. Así que los alcaldes también se reúnen con el presidente de la República luego de esta cadena radial. Todo listo ya para la transmisión en breve. Esperemos que sea puntual también la hora de esta cadena radial, toda vez que nuestras radios también se encuentran atentas para esta transmisión satelital a través de la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, Corape. Y también les recordamos, les anunciamos que también la próxima ya cadena radial será en la provincia de Loja, según nos supieron informar, va a ser en la ciudad de Macará, y ahí también será el segundo gabinete itinerante, donde estarán todos los ministros de Estado ya también en la próxima semana en la provincia de Loja. Así que también atentos a nuestra audiencia para darle seguimiento al trabajo que realiza el presidente Rafael Correa y todas las inquietudes que tienen los periodistas, que también le abordarán ahora con temas de interés nacional. Están periodistas de la ciudad de Guayaquil, también de la provincia del Carchi se ha manifestado, y de acá de Quito, la representante de la Universidad San Francisco de Quito, la licenciada Mayra Clavijo. Serán tres periodistas que le pregunten al presidente de la República, Rafael Correa, sobre diferentes temas. Les recordamos, amigos y amigas, que estamos transmitiendo a través de www.corapeecuador.org o también a través de www.aler.org, a través de la página web de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Gracias a todas las emisoras que en este momento sintonizan la coordinadora de Radio Popular del Ecuador, Corape, cuando ya en pocos minutos estaremos con la transmisión desde el Palacio de Caronelé, desde el Salón Amarillo, donde se proceda a la cadena radial. El cambio es para Héctor, adelante por favor. Así es, compañeros, a la espera ya de que ingrese el presidente de la República, Rafael Correa, al Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, para dar inicio ya a esta cadena radial que se cumplirá durante una hora, de 10 horas a 11 horas. Ya se encuentran los periodistas que van a participar de este diálogo con el jefe de Estado. Además, un dato adicional que tenemos que indicar, sí, en este momento hace su ingreso ya el presidente Rafael Correa. En este momento está saludando con los distintos periodistas que van a participar en este diálogo. Ya estamos en este momento ya con el presidente de la República, quien va a iniciar ya esta cadena radial. Como dato adicional, también les indicamos que a las 18 horas el jefe de Estado participará de una misa al cumplirse un mes de la muerte de la ex ministra de Defensa, Guadalupe Larriba. En este momento ya damos paso a la cadena radial, las declaraciones de la secretaria de Comunicación, Mónica Chuqui. Escuchemos. De Radio San Francisco de Quito, el doctor Jaime Salazar, Corporativo del Norte, licenciado Radio Morena de Guayaquil, licenciado Emilio Espinosa, director de Radio Nacional del Ecuador. Tupino Circulato, Cabrera de Natalí, Alipunga, Mispa, Matanzi, Calpita Manta, Tupigata, Caizut Tamiki, Cadena de Radio Mujanzi Apu, Cadena Matatata Pusak, Kutigata, Rima Kumamu de Chingarajo. La semana ha sido corta por el feriado del carnaval, pero ha sido intensa por los acontecimientos políticos y los hechos trascendentales que hemos vivido los ecuatorianos. Una semana donde el Congreso ha nombrado al nuevo fiscal de la Nación, hecho que ha sido cuestionado en varios sectores. La llegada del buque Manuelita Sáenz con diésel para el consumo nacional en cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gobierno de Venezuela. Un mes se ha cumplido el fallecimiento de la ministra de Defensa, Guadalupe Larriba. El alza salarial para las empleadas domésticas y el sector artesanal. La reunión del presidente con inversionistas de varios países para construir la refinería en Jaramijó, Manabí. Y todos estos temas serán abordados en esta sexta cadena radial que una vez más el presidente dialoga con el pueblo. Bien, vamos a dar paso al señor presidente de la República para que dé un saludo al pueblo ecuatoriano y posteriormente el licenciado Emilio Espinosa estará conduciendo este panel. Señor presidente. Sí, queridos amigos y amigas presentes y aquellos que nos escuchan en todo el país e incluso en el exterior, un fuerte abrazo. Seguimos avanzando. Aquí todo está hecho para que nada se haga, pero no nos van a vencer. Seguimos superando obstáculos. Esta semana se han cumplido hitos históricos, diría, simbólicos, pero también con consecuencias muy prácticas. Ayer, con mucho orgullo, hemos estado en Esmeraldas, visitando el buque Manuelita Sáenz, buque que fue rescatado por la propia tripulación cuando en el boicot petrolero del 2003 lo tuvieron fondeado para que no haya exportaciones de petróleo en Venezuela, y que tenía el nombre de una Miss de belleza, una reina de belleza. Hoy tiene el nombre de la heroína quiteña Manuelita Sáenz, y es precisamente ese buque el que trajo los 300.000 primeros barriles de derivados en el trueque que está haciendo Ecuador con Venezuela, enviar petróleo crudo para traer derivados, con lo cual se ahorra millones de dólares porque se evita la comisión de intermediarios, porque se evita los altos costos de derivados y porque se evita también el porcentaje de ganancia de los importadores de derivados. Esto, que no se puede hacer en 4 años, que en el 2013 estaba hablando de estos proyectos, se ha logrado en menos de 40 días, con lo cual se demuestra que cuando existe la voluntad política cuando se tiene sentido de patria, cuando no se defienden intereses particulares, se pueden hacer las cosas pese a todos los obstáculos. Y esto inicia también con un paso más para esa integración de América Latina, para esa patria grande, ¿verdad? Porque otro hito fue que tal vez por primera vez en la historia de América Latina, un barco que sale con derivados de América del Sur, cruza el Canal de Panamá, en lugar de tomar hacia el norte, viene hacia el propio sur. Entonces, esto es parte de la integración latinoamericana, en este caso la integración energética. Seguimos avanzando con la integración financiera, la creación del Banco del Sur, que esperemos esté creado en los próximos 120 días, para de esta manera, con los propios recursos de la región, financiarnos y no estar sometiéndonos a Fondo Monetario, Banco Mundial y tantas otras burocracias internacionales. Por supuesto, aquí hay mucha ignorancia y desconocimiento de los mismos de siempre, ¿no?, que tratan de decir, se está buscando financiamiento más caro. Es un absurdo. Si el Fondo Monetario, Banco Mundial nos presta el 3-4%, ya pues vayan a tratar de obtener un crédito de libre disponibilidad del 3-4%. Prestarán esas tasas para proyectos específicos, con todas las, con unos condicionamientos inaceptables, donde les imponen los consultores las cosas que hay que comprar, etcétera, donde por otro lado les cobran comisión de compromiso. Si no utilizan esa plata a tiempo, les ponen multa. Y al final, esos créditos son más caros que los créditos comerciales. Pero sí, aquí cualquier persona habla cualquier cosa. En realidad, esos financiamientos son para fines específicos y con todos los condicionamientos que tenemos, esos créditos del Fondo Monetario y Banco Mundial salen mucho más caros. Con el Banco del Sur se podrá bajar drásticamente el costo del financiamiento de libre disponibilidad, que es lo que necesita el país, para que el país decida en qué utilizarlo, no que eso venga impuesto de burocracias internacionales. El día jueves, yendo desde el final de la semana hasta el inicio, estuvimos en Manabí, en la ciudad de Manta, donde 8 empresas públicas petroleras, Chile, Argentina, hasta el propio Uruguay, fíjense la irracionalidad de esto, ¿no? Uruguay no produce crudo, pero tiene refinería y nos vende derivados. Nosotros producimos crudo y tenemos que comprar derivados a Uruguay, que no tiene ni siquiera crudo, para que vean cómo se ha desmantelado nuestra industria hidrocarburífera. Bueno, Uruguay, Perú, Brasil, el propio Ecuador, Colombia y China, 8 empresas estatales se reunieron interesadas en el complejo hidrocarburífero Manabí, que en principio refinará 300.000 barriles diarios de petróleo. Esta es una obra de fundamental importancia para el futuro del país. Nos permitirá ahorrar 20.000 millones en importaciones de derivados y 10.000 millones en subsidios directos de esos derivados, 10.000 millones que pueden ir a educación, salud, infraestructura productiva, etcétera. Tendrá una inversión aproximada de 4.000 millones de dólares, con lo cual el impacto económico en Manta y en Manabí será sustancial, creará miles de empleos y será una obra complementaria, estratégica, porque ahí vamos a poder exportar incluso derivados a China, al Asia, que es deficitaria en esta clase de derivados, y será una obra complementaria a la explotación del ITT, donde tenemos más de 900 millones de barriles de reservas comprobadas de crudo pesado. Aquí el ITT está en una zona sensible con grupos no contactados. Nosotros defendemos el medio ambiente, respetamos muchísimo esas posiciones y las compartimos. Pero cuidado, cuidado, el remedio sale más caro que la enfermedad, como lo dije en intervenciones anteriores. No podemos prescindir de los 1.000 millones de dólares anuales que nos daría el ITT. Entonces el desafío es realizar esa explotación con el menor impacto ambiental posible, lo cual es posible con las técnicas actuales. Ahora se utilizan técnicas de explotación offshore para esas áreas sensibles. ¿Qué es explotación offshore? La plataforma en el mar, ¿verdad? No hay carreteros, no hay trenes, todo hay que hacerlo por helicóptero y la plataforma tendrá media hectárea de extensión y de ahí se saca el petróleo. Algo similar se hace en estas zonas sensibles, se hacen las plataformas de explotación, media hectárea, una hectárea, y todo es vía helicóptero, cosa que el impacto ambiental es mínimo. Sin embargo, yo ratifico la propuesta de este gobierno. Si es que las organizaciones ambientalistas internacionales, si es que el mundo desarrollado, nos pueden compensar con esos 1.000 millones que dejaríamos de ganar en caso de no explotar el ITT, nosotros dejamos ahí eso, el petróleo en tierra. Pero denos los 1.000 millones que estamos sacrificando por no explotar el ITT. Entonces la propuesta del gobierno es muy clara, avanzamos con el ITT, ¿ya?, minimizando impacto ambiental, a no ser de que se puedan dar por parte de la comunidad internacional que están preocupadas por la conservación del medio ambiente, cuando ellos ya destruyeron el suyo en el primer mundo, nos puedan dar esos 1.000 millones de dólares para no explotar el ITT. Retrocediendo un poco en la semana, también el jueves o miércoles, el Congreso Nacional procedió a nombrar la terna de fiscal y de superintendente de compañías, y bueno, lastimosamente esa mayoría irresponsable y antipatriótica no sabe pues de ética, de moral, de principios, de patria, y de los tres de la terna eligió al peor, al que peor puntaje sacó, y de lejos, porque recuerden que se calificaron a dos, a los que quedaron en segundo y tercer lugar por supuesta afiliación política, eso no lo sé, eso fue decisión del propio Consejo de Judicatura, y entraron en reemplazo el cuarto y quinto. Es decir, se hace un concurso nacional de merecimiento y eligen al quinto, que tiene 30 puntos de ventaja con respecto al que quedó en primer lugar, que es Washington Pesantes. Eso demuestra que en el Congreso sigue primando la palancocracia y no la meritocracia. Eligieron al que seguramente es más obsecuente con sus intereses, pero nosotros dijimos que íbamos a respetar la elección del fiscal si se elegía de la terna de la judicatura. Creemos que esa elección es constitucional, legal, aunque puede ser inmoral, antiética. Pero eso ya no podemos resolverlo si no es con la constituyente. Entonces, hemos reconocido esa elección de fiscal, le decíamos buena suerte al fiscal Germán, pero por supuesto no compartimos esa decisión del Congreso que eligió al que menos puntaje tenía. Y es un motivo más para apoyar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma a la Asamblea Constituyente, porque será esa Asamblea la que permita corregir todos estos desvaríos, todas estas barbaridades. Mandar a los mejores, no a los que más trinca tienen, ¿verdad? Bueno, y como esta fue una semana corta, nos quedamos en el día miércoles, pero les insisto, incluso si empezamos el miércoles, miércoles, jueves y viernes, se han hecho grandes avances, y hoy día venimos a tener también un gran avance. Hemos tenido una reunión de 2 horas, de 8 de la mañana a 10 de la mañana, con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, porque vamos a declarar en emergencia la infraestructura productiva del Ecuador. Nuestros caminos están destrozados, los muelles, los puentes, etcétera. Y yo no es que voy a aguantar que me amarren de manos y que mientras tenemos 600 millones de dólares en el Fondo de Ahorro y Contingencia, eso se quiere utilizar para garantizar pago de deuda. No, señores. Ese dinero irá para desarrollo del pueblo ecuatoriano. Por eso declararemos en emergencia de infraestructura productiva al país el día lunes y haremos un fideicomiso con un fondo inicial de 100 millones de dólares que vendrá de ese Fondo de Ahorro y Contingencias, y a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército acabaremos obras inconclusas como Guamote Maca, como la Troncal Amazónica. Iniciaremos en los próximos 3 meses obras mucho tiempo ansiadas como el Puente Esmeralda hasta China, el Puente Bahía San Vicente, pero empezaremos a reconstruir un país que lo hemos recibido destrozado en lo institucional, en lo moral, pero también en lo de infraestructura, en cuanto a infraestructura se refiere. Entonces, utilizando recursos del Estado, tanto financieros, esa plata que ha estado ahí almacenada tanto tiempo para garantizar deuda, cuanto materiales humanos, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que en época de paz es subutilizado, entonces vamos a utilizar los propios recursos del Estado, esa plata quedará en el propio Estado, en manos de todos los ecuatorianos, porque el Estado es la representación institucionalizada de la sociedad de todos los ecuatorianos. Vamos a reconstruir este país. A mí nadie me va a atar de manos, aquí todo está hecho para que nada se haga, o lo poco que se haga beneficia a ciertos grupos, utilizando decisión política, algo de inteligencia, algo de capacidad, buscamos los caminos más cortos para sacar adelante el país, y este camino es el decreto de emergencia, declarar en emergencia la infraestructura productiva del país y utilizar al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para reconstruir al país. Bueno, como ustedes ven, en 3 o 4 días se ha hecho mucho, pero falta mucho por hacer. No podemos estar satisfechos hasta que haya niños en la calle, padres de familia desempleados, gente que todavía nos quiere dejar el país en esa tragedia nacional llamada migración. Pero quiero decirles con alegría que se está trabajando patrióticamente, intensamente, 16, 18 horas diarias, y que el país empieza a moverse ya en la dirección correcta. Y que con esa Asamblea Constituyente definitivamente daremos el impulso decisivo a esta revolución ciudadana por la que el pueblo mayoritariamente se expresó el 26 de noviembre. Gracias, señor presidente. Compañero Emilio. Gracias, adelante. Mónica. Bienvenidos todos, compañeros asistentes a este panel. Estamos en cadena nacional junto con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, señor presidente, las emisoras adscritas a OPE y a CORAPE a nivel nacional. Vamos a indicar que tendremos 3 rondas de preguntas. En el primer cuestionario hablaremos sobre la situación nacional del país. luego sobre el tema de la Asamblea Nacional Constituyente y finalmente sobre temas coyunturales de lo que está aconteciendo en distintas provincias de la República. La bienvenida para la licenciada Mayra Clavijo, representante de Radio Universidad San Francisco de Quito. Bienvenida, Mayra. Gracias, presidente. Muy buenos días. Ya que le ha puesto énfasis al tema económico y le vemos feliz en de sus acuerdos con Venezuela, el Congreso Nacional tiene en sus manos la proforma presupuestaria que deberá ser aprobada hasta el miércoles próximo 28 de febrero, pero ya se advierte ingresos que se ha sobreestimado en 55 millones de dólares, el déficit, como lo sabemos, de 361 millones de dólares. Y además hay la alerta en el tema educativo de que el plan decenal podría estar en riesgo por la falta de recursos. Se requieren 1.500 millones de dólares y el presupuesto destina para el 2007 1.290 millones de dólares. ¿Va a haber alguna revisión de estos rubros destinados sobre todo a la inversión social? Mayra, la inversión social ha sido sensiblemente incrementada, pero para variar, en este país hay leyes contradictorias. Mientras que la consulta popular de noviembre 26 impone aumentar cerca de 200 millones de dólares anuales de educación y salud, usted tiene la ley de transparencia fiscal que dice que crucificarán al ministro de Economía si el gasto corriente aumenta más del 3.5%. Entonces hay que enviar una reforma legal y luego de esa reforma legal se darán mucho más recursos. Ya estamos aumentando 200 millones para educación y algo similar para salud, pero se darán mucho más recursos, los que sean necesarios para sacar adelante la educación y salud en este país. Ese es nuestro compromiso. Con respecto a las críticas al presupuesto, mire, ese es el negocio de los congresistas y el negocio de los analistas. Usted ponga el casé de todos los últimos años y verá que siempre que está financiado, que los ingresos subestimados. En realidad, el país tiene los mejores indicadores fiscales de la región, ahí no está el problema está en el sector externo, pero ideológicamente, para la derecha y los grupos de poder que nos han dominado, es buen negocio el discurso de la crisis fiscal, porque si usted dice el problema es fiscal, ¿cuál es la conclusión? Votar burócratas, disminuir salarios de burócratas, etcétera, ¿verdad? Lo cual le conviene a ciertos grupos. Si usted dice, como efectivamente es, el problema es externo, ya que sin exportaciones petroleras tenemos déficit de 4.000 millones de dólares en el sector externo, estamos importando hasta papas, ¿cuál es el corolario de política? Subir aranceles, prohibir importaciones, y ahí sí se perjudican intereses privados. Entonces eso no tocan. Entonces esos supuestos análisis, más que a ciencia, responden a ideología. Por último, hay un problema en la Constitución actual. ¿Ya? Y quiero decir una cosa también, ¿eh? La Constitución hasta se cambió la fecha de posesión del presidente, el 10 de agosto, una fecha simbólica, el 15 de enero, ¿para qué? Para que coincida con el año fiscal. Todo está en función de economicismo ridículo en los últimos años en este país. Y supuestamente para que el nuevo gobierno pueda manejar el presupuesto. Pero resulta que la Constitución da hasta el 31 de enero para presentar el presupuesto. En 16 días, ¿qué puede hacer usted? Entonces sí, hay muchas cosas que no estamos de acuerdo en ese presupuesto y te voy a revisar. Por supuesto, lo vamos a ir corrigiendo en la marcha. Pero entiende el pueblo ecuatoriano, entiende la junta parroquial a la cual no se les pudo poner el incremento que se ofreció, que eso lo vamos a hacer poco a poco. En 16 días era imposible. Pero ¿verdad? Va a privilegiar la política de subsidios. Va a privilegiar la política de subsidios en el gasto. No, nosotros vamos a privilegiar la política de redistribución de ingresos. Esa política incluye incrementos salariales, como hemos incrementado el precio de las empleadas domésticas, que aquí son esclavas domésticas, y esperamos en el corto plazo unificar el salario, porque nunca he entendido por qué las empleadas domésticas, ¿sabe cuánto es el salario mínimo de las empleadas domésticas? 80 dólares. Que es que comen menos, son extraterrestres, ¿qué rayos pasa? Entonces es explotación legalizada. Pero nuestro objetivo es mandarle a 170 dólares, unificar todos los salarios. No lo hemos podido hacer tan pronto porque sí crearía un impacto en la clase media, etcétera. Pero ese es el objetivo, porque aquí basta de explotación. Entonces es un mecanismo de retribución. Otro mecanismo de retribución son los subsidios, y los subsidios no son mala palabra. Los que más aplican subsidios son los países del primer mundo. Entonces privilegiamos la política de redistribución y una importante herramienta son los subsidios. Pero decía que hay varios efectos en la Constitución actual. Por ejemplo, que se dé 15 días para revisar el presupuesto, prácticamente no se puede hacer nada, ¿verdad? Usted está posesionándose, nombrando a su secretario, y tiene hasta el 31 de enero para presentar el presupuesto. Entonces, básicamente, el presupuesto que nos dio el anterior gobierno. Y eso será corregido en la marcha. Pero hay otro problema, que la Constitución permita al Congreso aprobar o reformar el presupuesto, y ahí entran pues estos diputados medio irresponsables, populistas, metiendo cosas, bajando aquí, poniendo allá y destrozando el presupuesto. Eso tiene que ser reformado. La nueva constitución debe decir que el Congreso puede aprobar o improbar el presupuesto. Pero es obvio que es el Ejecutivo el que tiene que hacer la reforma presupuestaria. Entonces, ¿qué significa aprobar o improbar? Que el Congreso debe decir sí o no, si no incumple las leyes. Si incumple las leyes, perdón, esa reforma. Aprobar o improbar, decir sí o no. Pero la constitución dice aprobar o reformar. Y resulta que el Congreso quiere hacer a veces ministro de Economía y bajar sueldos y salarios, aumentar para las veredas en tal municipio, la adoquinada acá, y se vuelve un clientelismo político que genera un caos en el manejo presupuestario. Entonces, esa es otra de las reformas que hay que hacer. La confección del presupuesto le corresponde al Ejecutivo y el Congreso deberá velar porque se cumpla el marco legal y, en consecuencia, aprobar esa reforma si se cumple la ley de la República o improbarla si no se cumplen, pero no convertirse en minis ministros de Economía. Licenciado Víctor Hugo Correa, director de Noticias de Radio Morena de Guayaquil. Bienvenido. Muchas gracias, Emilio. Señor presidente, gusto saludarlo. Le he escuchado atentamente 3-4 veces, usted ha señalado, de reformas que deben darse. La consulta popular va a la Asamblea Constituyente también, muy interrogante frente a lo que usted ha expresado. ¿Se necesita de una nueva constitución para poder cambiar el país o deben aplicarse reformas? Y si se necesita de reformas, ¿cuáles son los planteamientos dogmáticos y orgánicos que presenta en este caso Alianza País y por ende el gobierno central? Bueno, usted está analogando Alianza País, el gobierno central de todos los ecuatorianos no es Alianza País. En todo caso, sí, se necesita una nueva constitución, nuestra constitución absolutamente incoherente. En la parte dogmática, que son el enunciado de principios, es muy bonita y coherente, porque es fácil decir que los niños tienen derecho, las madres, los grupos indígenas, etcétera. Ya en la parte orgánica, cómo hacer realidad esos derechos es un caos, porque fue esa constitución fruto del reparto del poder. Usted tiene, por ejemplo, un Tribunal Supremo Electoral compuesto por los controlados, por los partidos políticos. Es un absurdo. Tiene una constitución que legitimó el neoliberalismo y permite privatizar hasta el agua, que impuso como dueño de las eléctricas y telefónicas dos sectores fundamentales para el desarrollo económico del país a un fondo de solidaridad para ayudar a los pobres, que impuso un banco central absolutamente autónomo encargado de hacer la política monetaria, que ya no existe en dolarización, dicho sea de paso, o sea, la razón de ser del banco central ya dejó de existir, pero ¿desde cuándo la política monetaria es autónoma? Pues en control democrático. Con ese criterio vamos a tener autónomo el Ministerio de Economía y Finanzas, que está a cargo de la política fiscal. Entonces, esos absurdos hay que corregirlos. No solo la Constitución del 98 es un absurdo en la parte política, al haber permitido la politización de los tribunales, autoridad del control, etcétera, sino también la parte económica, donde se quiso legitimar el neoliberalismo y prevaleció un economicismo absurdo, como el que le estaba diciendo. Cambiar la fecha de posesión del presidente el 10 de agosto, una fecha simbólica, el primer grito de independencia, a el 15 de enero para que coincida con el año fiscal presupuestario. Si no, dime qué hora es. Usted ve una constitución que nos impusieron hasta la fecha de presentación del presupuesto en año normal. En año normal, donde no hay transmisión de mando, dice la constitución, los principios sobre los que se fundamenta una sociedad, que el presupuesto tenemos que presentar el 1 de septiembre. Son los fundamentos de nuestra sociedad. Pero también la constitución del área económica habla de que el Estado garantiza el trabajo en el área educativa. Habla también de que... Eso es maravilloso. Y dice que garantiza el trabajo y por otro lado permite privatizar hasta el agua. O sea, le puede quitar el trabajo a los campesinos porque el agua es vida. Esas son las contradicciones. Lo que usted dice es la parte dogmática, que es muy bonito. Yo le puedo decir que un país debe garantizar el trabajo, una vida digna, los niños, la familia, etcétera. Pero en la parte orgánica debe poner los mecanismos para lograr esa meta, y la parte orgánica se contradice con la dogmática y es un caos en ella misma. Le pongo otro ejemplo del ridiculismo que se llevó. 1 de septiembre presentar el presupuesto, es decir, si el ministro de Economía el próximo año se enferma el 30 de agosto y presenta el presupuesto el 2 de septiembre, no está rompiendo un reglamento, no está rompiendo la ley, está rompiendo la constitución de la República. Fíjese que es ridiculez. Entonces se necesita una nueva constitución. Hablar de las reformas, más que dogmáticas, insisto, orgánicas, no nos alcanzaría el tiempo. Pero algo que me olvidé informar es que hemos tenido la reunión con el Consejo Nacional de Educación Superior. El día miércoles se presentará ante el país una comisión de 9 miembros, 8 representantes del CONESUB, Consejo Nacional de Educación Superior, y 1 por parte del gobierno, que no va a ser una junta de notables, no va a ser los sabios de la Grecia que nos van a dar una constitución a los mortales, no. van a preparar un proyecto de constitución con solvencia moral y académica, pero también va a ser el ente coordinador, sintetizador de las sugerencias de los diferentes grupos sociales. ¿Y esto para qué? Para que vean que el gobierno aquí no intenta perennizarse y hacer correr a Correa dictador vitalicio, como están diciendo ciertos mediocres del Congreso, sino que queremos sacar el país adelante. Y le estamos dando la tarea histórica de hacer ese proyecto de constitución, consensuando con la sociedad, no una dependencia del gobierno, sino al Consejo Nacional de Universidades del país. Entonces, para que vea el país que aquí hay buena voluntad, yo he puesto hasta mi cargo de disposición de esa asamblea, ¿cómo pueden decir que quiero utilizarla para perennizarme? Lo que pasa es que la partidocracia está temblando porque sabe que está siendo derrotada y que con la asamblea será derrotada definitivamente. El doctor Jaime Salazar, representante del Grupo Corporativo del Norte. Bienvenido, Jaime. Gracias, Emilio. Señor presidente, agradeciéndole y felicitándole por esta iniciativa de abrir a otros sectores, a provincias pequeñas, mal llamadas pequeñas como Imbabura y Carchi. Realmente ojalá siga con este tipo de acercamientos porque también hay periodistas en estas provincias. La pregunta importante es el tema de la constituyente, ya que estamos en el plano político, señor presidente, y tiene que ver con un planteamiento que hicieron sectores políticos en el sentido de que ya no se haga el voto en plancha como sucedió en las pasadas elecciones y que también se recoja 1% del padrón electoral para quienes quieran participar en los próximos comicios para la Asamblea Constituyente. ¿Usted aceptaría una propuesta para reformar ese reglamento al Estatuto Electoral para la Asamblea Constituyente? Primero, un gran abrazo a Imbabura y Carchi, ¿no? La llevamos siempre en el corazón, un saludo. Segundo, mire, el Congreso en su ambición se develó a sí mismo, ¿ok? ¿Por qué? Porque ¿cuál era el argumento? Si el presidente tenía capacidad de convocar a la consulta o no. El Congreso, para boicotear la consulta, decía que no, cuando claramente la Constitución sí permitía que el presidente convoque. Entonces, al aceptar la consulta, el Congreso ya está dándole la razón al presidente, que sí podía convocar. Y si puede convocar, también puede hacer el estatuto. Entonces, el Congreso tenía que llegar hasta... O sea, ya reconoció que... Si reconoce que podemos hacer la consulta, está reconociendo que podemos hacer el estatuto. Así que el Congreso puede hacer lo que le dio la gana con el estatuto, que nosotros nos mantenemos en nuestro estatuto original. Por supuesto, si hay reformas razonables que añadió el Congreso, las añadiremos, no tenemos ningún problema. Pero no aceptaremos esa cantinflada de que no haya firma. Eso significaría que habría 500.000 candidatos. Es una estrategia de estos señores para crear el caos y que ellos ganen la asamblea, y no se la vamos a permitir. Se tendrá que recoger el 1% de firma. Con respecto al voto en plancha, nunca existió el voto en plancha, hay una confusión. Lo que hay es el voto en lista, que es imperativo de la Constitución. Estoy buscando en estos momentos, si me ayuda alguien, si está el asesor jurídico, alguien en la sala, estoy buscando el artículo de la Constitución que habla de que se podrá votar por listas o entre listas. Pero una cosa es el voto por listas o entre listas, que significa que los candidatos están agrupados, lista 35, lista 500, lista etcétera, a votar en plancha, que significa que marcando un casillero se elija 28 personas. Eso no está en el estatuto. Eso fue rechazado en la consulta popular del 98, aunque inconstitucionalmente se lo utilizó con trampa para favorecer a los partidos en la última elección. Eso no está en el estatuto. Entonces hay una confusión entre lo que es voto en lista, que es un imperativo constitucional, se lo voy a demostrar, tal vez no lo encuentre en este momento, pero ya mismo le contesto, y entre voto en plancha. Entonces lo que hay en el estatuto es imperativo constitucional, permitir al ciudadano votar por listas, es decir, los ciudadanos agrupados en la lista 35, ellos van marcando cada uno de los candidatos, o entre listas, pueden marcar uno aquí en la lista 35, otro en la lista 25, otro en la lista 40, etcétera, ¿verdad? Eso es diferente al voto en plancha, que es marcando un casillero y elegir a todos en el grupo. Eso no existe en el estatuto. Y ya le voy a demostrar que la Constitución ordena el voto en lista o entre lista. Entonces lo que hace el estatuto es respetar la Constitución. Pero ese sistema favoreció a los partidos políticos grandes del país y no permitió que vaya precisamente la representación pura por la quien votó el pueblo catalán. No, fue el voto en plancha lo que favoreció a esos partidos. Mañosamente se hicieron unas papeletas donde se inducía a la gente a votar en plancha. El primer casillero y el más grande era para el voto en plancha. Esa fue la sinvergüencería. Eso ya no existe. Pero la Constitución ordena el voto en lista o entre lista. Es un derecho constitucional, y si me da 2 minutos más, se lo demuestro. A ver, artículo 99 le dicen... Déjeme ver. Sí, si me parece que es el 99, de las elecciones, ¿verdad? Yo le demuestro. En las elecciones, artículo 99, sección de las elecciones de la Constitución de la República, en las elecciones pluripersonales, esto es cuando se eligen varias personas, no es un presidente, sino varios asambleístas, varios concejales, etcétera. En las elecciones pluripersonales, los ciudadanos podrán seleccionar los candidatos de su preferencia de una lista o entre listas. Entonces, la Constitución le está garantizando al ciudadano poder elegir entre ciudadanos de una lista o entre listas, y de para eso debe estar agrupado por lista. ¿Sí me explico? Además que operativamente, incluso dice la ley, considerará este principio con el de la representación proporcional de la minoría. Por eso no podemos utilizar un método de mayoría simple que ya fue declarado inconstitucional, sino el método proporcional. Inclusive, para poder operativizar la garantía de que el Estado dé igualdad de espacios, tendrán que agruparse por lista. Porque si, por ejemplo, Guayas, que va a tener 18 asambleístas más 24 nacionales, tendría que votar por 42 nombres, ¿verdad? Supóngase que participen 5 movimientos, serían 210 nombres. Sería imposible darle espacio a los 210 nombres, pero sí a los 5 movimientos. Entonces, necesariamente tendremos que organizar por lista las elecciones. Además, que le insisto, es un mandato constitucional. ¿El Congreso debería calificar ese cambio o no? No, le insisto, el Congreso cayó en su propia trampa. Ya reconoció que el presidente puede convocar a consulta. Entonces, la atribución del presidente, el estatuto, el reglamento, etcétera. Si lo que se está discutiendo es que si yo tenía capacidad para convocar o no a consulta directamente. Ya me ha dado la razón el Congreso, pero mañosamente quiso reformar el estatuto su medida. No, señores, si lo único que tenía era que demostrar una vez más, ratificar, no tenían que hacerlo, lo que nosotros seguimos adelante, pero ya lo hicieron, ratificar que el presidente puede convocar a consulta, y con eso están también diciendo que el presidente puede hacer el estatuto. Señor presidente, el día miércoles anterior, en la ciudad de Guayaquil, se reunieron las denominadas Fuerzas Vivas, en las que indican que... ¿Fuerzas Vivas o Fuerzas de Vivos? Fuera. Denominada Fuerza Viva. ¿Me puede enumerar las Fuerzas Vivas de Guayaquil? Porque está, mi mamá también es Fuerza Viva y no estuvo ahí. Está, señor presidente. Porque mi comadre Meche, que vive en el Gamo Sur, es Fuerza Viva y no estuvo ahí. El primer vicepresidente encargado de la presidencia de la Junta Cívica de Guayaquil, el doctor Genaro Novoa. ¿Novoa qué más? El alcalde de la ciudad. ¿Pero qué es Novoa? ¿Qué otro apellido? Gerardo Novoa está firmado. Novoa Elizalde, creo que es, ¿no? Elizalde. Bueno, pero resulta que los Piguá y los Ingüenses también son Fuerzas Vivas de Guayaquil, no solo los Novoa Elizalde. Firmado también por el alcalde de la ciudad de Guayaquil, Jaime Nebot. Jaime Nebot, el prefecto encargado, Jaime Nogales, el presidente de AME, de alcalde de Bucayo, además. Llama el alcalde de Bucay, James Holzer. ¿Y de qué partido son todos esos señores? Perdóneme. Partido Social Cristiano. Ah, la Fuerza Viva. Señor presidente, habla del Partido Social Cristiano. Indican ellos que la creación de nuevos cantones y provincias que propone usted ha demostrado no ser una fórmula eficaz para el progreso de las comunidades, y que no es aceptable la división de la provincia de Guayas, y pues eso implica, indican, cercenarle gran cantidad de territorio y privarla de la actividad pesquera y sus salidas al mar. Exceptuando personas a lo que compromete su desarrollo, y que si se crean las provincializaciones, ¿por qué entonces no se envía también al Congreso Nacional el proyecto para crear la provincia de Santo Domingo en Pichincha? Comunidad que se pronunció en ese sentido en la consulta de octubre del 2006. Empiezan con este alegato, señor presidente, como una contrarréplica a la acción que ya está generando usted. Ay, con la primera estoy de acuerdo. Yo siempre he sostenido que la provincialización no es la solución. Si no, pregunta a Arellano y su convío, no han salido del abandono al que siempre ha estado sometida. Con un gobierno patriota van a salir del abandono. Estoy de acuerdo. Pero ¿quiénes son los culpables de que los territorios abandonados, como la península de Santa Elena, lleguen a esa desesperación de, para buscar solución a sus problemas, quieran ser provincias? Yo se lo he dicho a la peninsular. Yo no estoy de acuerdo con la provincialización. Ecuador puede acabar con 50 provincias en ningún país. Eso no soluciona los problemas de la península. Pero ante el abandono, la desesperación de los peninsulares, por ejemplo, 18 diputados del Guayas, vaya a ver pues cuánto el Partido Social Cristiano pone de la península. Vaya a ver pues cuántas obras hace el Consejo Provincial Social Cristiano a la península. Entonces estos señores son los que han creado el problema y hoy se rasgan la vestidura, ¿verdad? Ante ese abandono, la gente reacciona con buscando soluciones mágicas a sus problemas como la provincialización. Y hoy tenemos ya un proceso muy avanzado donde se ha hecho una consulta popular y más de 60.000 personas se pronunciaron, y es un problema ya inevitable. O sea, si Guayaquil y Guayas son las alabides de respetar los pronunciamientos populares, ¿cómo no vamos a respetar el pronunciamiento popular de la gente de la península? Entonces yo voy a firmar el primero de marzo, jueves, en el Cantón La Libertad, me parece, el proyecto de ley para enviar al Congreso para constituir la provincia 23, provincia de Santa Elena. Y le insisto, yo soy escéptico con respecto a provincializaciones, pero ese es un problema generado por el abandono de esta propia mafia política, muchos de los cuales hoy están firmando ese comunicado, para que vea cómo es la doble moral en este país. ¿Y quién ha dicho que no vamos a firmar la provincialización de Santo Domingo? Cuando estén los trámites, ese es otro proceso que ya va a ser inevitable, ya es muy tarde. Ya demasiado tiempo se ha dejado pasar sin atender a esas regiones y ya no hay marcha atrás en eso, y ahí tenemos una bomba de tiempo. Esas poblaciones no van a aceptar que no se atiendan sus legítimas reivindicaciones. Yo creo que son legítimas, aunque creo que son equivocadas, creo que no es la solución. Ahora, lo que sí tenemos que hacer es, en la Asamblea Constituyente, poner en la nueva Constitución el límite para provincia, porque aquí el grave riesgo es que, con la desesperación de tanto territorio abandonado, milagro, chone que veo, que todo el mundo quiere hacerse en las provincias y tengamos un proceso similar al de los cantones. Hace 30 años había 80 cantones, luego toda parroquia quiso ser cantón para tratar de mejorar su nivel de vida, y en este momento tenemos 219 cantones. Entonces, con el primer punto que dice ese manifiesto de las Fuerzas Vivas de Guayaquil, que va a salir aquí el día de mañana, no, maravilloso, con las Fuerzas Vivas de Guayaquil, de que la provincialización es la solución, estoy totalmente de acuerdo, pero hubieran evitado, pues, atendiendo esos territorios, si ellos han tenido el poder en la provincia del Guayas todo el tiempo y lo han concentrado, ni siquiera en mi ciudad natal, Guayaquil, bueno, fuera, en algunos barrios como San Borondón. Fíjese que se empezó construyendo el puente San Borondón Guayaquil en lugar del puente Durán de la Puntilla, que era mucho más útil. O sea, para darle un camino más rápido a los pelucones que viven en esos barrios exclusivos, amurallados, con lagos artificiales, etcétera, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Con la segunda parte no estoy de acuerdo. Decir que a Guayas se le está privando su salida al mar, de sus recursos pesqueros. Bueno, los peninsulares también tienen derecho a sus recursos pesqueros y su salida al mar. De esos recursos pesqueros y salida al mar, ¿cuánto quedó en la península? ¡Vaya, vaya, pues! La vía de la península, la ruta del sol, vaya, vea el estado de sus municipios, de esas ciudades, su alcantarillado, su agua potable. Entonces, linda gracia, ahora sí se les está privando de la pesca y de la salida al mar. Y los peninsulares que viven ahí, ¿cuándo han visto los réditos de la pesca y de la salida al mar? Sobre la concesión del puerto. Entonces, bueno, ahora sí podemos, ahora sí, hacer que esos recursos queden en la propia península. Concesión de puerto, pues, Guayaquil, habrá que estudiarlo. Las concesiones, ha habido muchas irregularidades. Sepa usted que las concesiones viales de Guayaquil primero han sido vías construidas por el Estado. En Chile las carreteras están concesionadas, pero son construidas por la empresa privada y la administra la empresa privada. No, aquí invierte el Estado y administra las ganancias la empresa privada. Y no solo eso, usted sí sabe que subsidiamos a esa concesionaria porque no las alcanzan con los peajes. Eso tiene que acabar, ha habido mucha corrupción y sinvergüencería. Con este gobierno se acabó eso. Aquí no hay gobierno, no hay tembleque como antes, que temblaba ante ciertos poderes. Yo no les tengo miedo a la marcha blanca. Yo no les tengo miedo a esos poderes, y aquí no es que vamos a darle un baño de verdad al país, vamos a hacerlo vivir permanentemente en verdad. Y vamos a poner los puntos sobre la I. En las concesiones viales ha habido grandes corruptelas y ineficiencias. A mí, permítame cobrar $1 cada 30 kilómetros, una encima subsídiame, y yo también me mantengo bien bonita la vía. Pero eso lo puede hacer el Estado más barato. Entonces ya basta de tanta sinvergüencería. Entonces, con la segunda parte de esa proclama, no estoy de acuerdo. No se está privando a Guayas de sus recursos pesqueros y su salida al mar, se está dando los réditos de esas actividades a sus legítimos dueños, que son los peninsulares. Con la primera parte sí estoy de acuerdo, pero los causantes de estas ansias de provincialización son los que han originado el abandono de estos territorios, que son partidos tradicionales que siempre han manejado el poder en Guayas. Licenciada Mayra Clavijo. Presidente, en materia comercial, los empresarios insisten que mientras se define la parte administrativa de manejo de comercio exterior en la Cancillería, se defina o se dé una respuesta de cuál va a ser el tipo de acuerdo comercial que se puede llegar con Estados Unidos para que no llegue el mes de junio y se tenga que otra vez mendigar con la extensión de las preferencias arancelarias andinas. Y también en materia comercial, ya en marzo inician las negociaciones con la Unión Europea y hay instrucciones para el caso. Con Estados Unidos no vamos a llegar a ningún acuerdo comercial. que no sea el comercio que tenemos actualmente, que es bastante positivo para ambos países, nuestro principal socio comercial, y en estos troques voluntarios, perdón, intercambios voluntarios, se benefician ambos. Con respecto a la TPEA, que era el pretexto para meternos esa camisa de 11 varas, que era el TLC, que hubiera sido tremendamente perjudicial para el país, nos hubiera arrasado nuestra producción arrocera, maicera, etcétera, es casi seguro que se renuevan, y nuestra postura ha sido renovarlas indefinidamente, porque el ATPDA no es una limosna, como la quisieron hacer parecer nuestros negociadores del TLC, para que nos sigan dando la limosna, firmemos el TLC. El ATPDA es la mínima compensación que nos pueden dar por la lucha antidroga, por la cual el país gasta ingente cantidad de recursos y hemos dado pasos gigantescos en los últimos años, y hace 2 días acabamos de capturar el laboratorio más grande de la historia del país en la provincia de Sucumbíos. Entonces, la postura, eso se lo dije a los senadores demócratas que vinieron encabezados por el senador Reed, y con mucha complacencia vi que eso dijo en el Congreso, acogió nuestra postura. El ATPA no es una limosna, es la compensación para la lucha antidroga, y debe durar lo que dure la lucha antidroga. Yo creo que hay grandes perspectivas para que esa ATPA se extienda indefinidamente, pero estamos poniendo mano a la obra, estamos trabajando, estamos haciendo lobby, estamos manejando canales diplomáticos, etcétera. Con respecto al comercio, nosotros somos partidarios del comercio, lo que estamos en contra es el nuevo aperturismo. Entonces, probablemente concretemos el tratado comercial, no me gusta la palabra libre comercio, porque no necesariamente es libre comercio. El tratado con Estados Unidos tampoco era libre comercio, ahí se reglamentaban tratamientos de inversiones extranjeras, compras públicas, derecho de propiedad, se querían apropiar hasta la biodiversidad, así que no era libre comercio. Entonces, el tratado comercial con Chile está avanzado, hay cosas que nos pueden perjudicar, tenemos que analizarlo seriamente, pero en principio se podrá firmar este año un acuerdo comercial con Chile y con la Comunidad Económica Europea también. Nosotros apoyamos ese acuerdo, que ni siquiera le llaman comercial, sino de asistencia, me parece que le llaman, y que tiene varios niveles, cooperación, comercio, etcétera, pero ya en base a un comercio más justo, no es este bobo aperturismo que, le insisto, ha hecho tanto daño al país. Incluso la Comunidad Económica Europea correctamente insiste en negociar con la Comunidad Andina de Naciones, porque si como somos una comunidad, no podemos independientemente firmar acuerdos comerciales que contradicen la normativa andina. Entonces, ese acuerdo con la Unión Europea lo apoyamos totalmente. ¿Pero está dispuesto a reunirse con los empresarios en forma formal para definir estas estrategias y para trabajar en agenda de competitividad? Mire, yo ni siquiera delegué una persona para presidir el Consejo de Competitividad, yo mismo lo estoy presidiendo, ratifiqué a la directora ejecutiva, ya tuvimos la primera reunión, nos complicó un poco todos los problemas que hemos tenido, pero mi compromiso es reunirme cada 15 días con el Consejo de Competitividad, porque para nosotros la competitividad es algo tan importante que quiero seguirlo directamente como presidente de la República. Ahí hay una gran representación empresarial. Yo creo que él debe estar adecuadamente representar a tres portavoces a los empresarios. En principio, yo le digo que sí me revelo un poco reunirme con algunos supuestos representantes del empresario, que en verdad son representantes de grupos de poder, que han estado acostumbrados a poner al ministro, a manejar la política comercial, a privatizar el Estado, etcétera. Eso se acabó. Aquí va de puertas abiertas, pero probablemente me reúna con ese grupo empresario, pero primero quiero reunirme con mis amigos de la comunidad indígena Zumbaya, quiero reunirme con los afroecuatorianos, quiero reunirme con otros sectores productivos como los microempresarios, los vendedores de chicle, y después pues, veremos si hay tiempo y me puedo recibir algunos grupos empresariales. Licenciado Victorino Pérez. Muchas gracias, Emilio, nuevamente. Señor presidente, la democracia es fundamental en los pueblos para poder opinar libremente. Uno de los ciudadanos que públicamente apoyó la Asamblea Constituyente y creo que apoyó la candidatura a la presidencia de la República, el economista Rafael Correa, era don Alfredo Pinargote, pero hoy cuestiona la intromisión, leyendo la revista Vistazo. Él habla precisamente de su opinión, se está pasando de una dependencia a otra, del imperialismo capitalista, la revolución socialista, de una nación bolivariana, dice él, y el nacionalismo significa independencia de las autoridades nacionales para decidir sobre el destino de la República sin obedecer órdenes de autoridades extranjeras. Y veo precisamente la Constitución, porque dice, de entender que usted tiene una agenda oculta con el estatuto de la Asamblea redactada a la venezolana. La propuesta suya en el estatuto está redactada a la venezolana, es una copia de Chávez, aquí está ni siquiera conozco el estatuto que presentó Chávez. Usted ha visto todas las verdades que se han dicho. Mi buen amigo Roberto Viciano, consultor interesado español, se le acusó de estarnos asesorando, lo cual es mentira, y de haber hecho la constitución venezolana. Por el contrario, él no participó y él hizo un informe crítico diciendo que esa constitución tenía grave deficiencia. Pero sí, lo hizo una analista, por el rato no dejarán de hablar esa cosa, no venden revista, ¿no? No tiene que asustarnos. En todo caso, Alfredo, a quien estimo mucho, pero está en una posición bastante, creo yo, equivocada en este sentido, tratando de crear incertidumbre donde no hay. El estatuto ha sido consensuado, discutido con muchas organizaciones y sectores sociales. Por supuesto, no se puede contentar a todo el mundo, más aún cuando había posiciones como, por ejemplo, no hay que dejar participar a los afiliados o a los que fueron afiliados a partidos políticos. Eso atenta contra derechos humanos, contra la constitución, cae en lo mismo que queremos combatir, ¿no? Queremos combatir la discriminación de la partidocracia hacia los ciudadanos. Ahora vamos a los ciudadanos a discriminar a los que se han afiliado a un partido político. Entonces esas sinvergüencerías no cuenten conmigo. Hablando de partidocracia, señor presidente de la República, observamos, por ejemplo, a mí me sorprendió escuchar al señor presidente de la CONAIE, que rechazaba las conversaciones, el diálogo con otros partidos, creo que es positivo, pero por si rechazaba el diálogo con partidos tradicionales, pero si observamos, el Partido Socialista es el partido más antiguo. Una cosa es ser tradicional. Ya, y el señor Lucho Matas fue candidato a la presidencia de la República y perdió y fue legislador de la República. De acuerdo. Y es coparticipante entonces también. A ver, ¿a qué llamamos nosotros? Más que partido tradicional es partidocracia. Yo quiero decirle, como siempre he ratificado, que yo no estoy en contra del sistema de partidos. El problema del país no es la presencia de partidos políticos, es la ausencia de verdaderos partidos políticos. Porque lo que tenemos son mafias organizadas que sirven para defender los intereses del caudillo de turno. Y a eso es lo que llamamos partidocracia. Claramente el Partido Socialista, el Partido Ideológico de más de 80 años que nunca estaba en el poder, no entra en esa definición. Ni Pachacuti, un movimiento de campesinos, obreros, que tampoco han estado en el poder y que son muy democráticos. ¿Quiénes entran? El PRIAN. ¿Qué es el PRIAN? Que no sea una empresa para comprarle la presidencia a Alvarito Noboa. ¿Qué sociedad es una empresa? Pero eso mismo. Usted le pregunta la ideología a Gutiérrez, dice, ¿cuánto ofrece? Ni de izquierda ni de derecha. Ya. Pero esos mismos partidos también negociaron en el Congreso Nacional con los partidocracias. O ya nos olvidamos que la mayoría de parte por supuesto de la mayoría. Por supuesto que han cometido errores. Eso yo no digo que no han cometido errores. Pero no es lo mismo. Usted no me va a comprar un Pachacuti con un PRIAN, por favor. O sea, el Pachacuti no tiene dueño, ¿verdad? ¿Qué es el Partido Social Cristiano? Fundado ya por Camilo Ponce Enrique, un partido ideológico. Pero hace 20 años son los caprichos de Férez Cordero, pues. Y mantener los negocios por ahí de ciertos dirigentes social cristianos. Entonces, a eso es lo que llamamos partidocracia. Mientras, le insisto, el problema del país no es la ausencia, no es la presencia de partidos políticos, la ausencia de verdaderos partidos políticos, ideológicos, democráticos, que articulen los deseos ciudadanos con el poder. No, aquí hay mafias organizadas que lo que menos son es democráticas, que están para obedecer los caprichos del caudillo de turno. Pero hay una cadena en la idea anterior. Lo que dice mi buen amigo Alfredo Pinargote, y ya está sembrando dudas que el estatuto es a los Chávez. Bueno, eso se necesita para vender revistas, yo no entiendo, es el negocio de ellos, ¿verdad? Pero oiga, primero ni conozco, créanme que ni conozco el estatuto de la Asamblea Constituyente Venezolana como haya sido, primero. Segundo, no ha abierto el estatuto, no puede ser. Tercero, le estamos diciendo que sea el CONESUR el que coordina el proyecto de la nueva constitución, no el gobierno. O sea, ¿qué más transparencia se puede pedir? Pero lastimosamente, mi buen amigo Alfredo, por mantenerse en la palestra, porque el que va a decir estoy de acuerdo con el gobierno pierde estatus, ¿verdad?, en este país, ¿no? Hay que estar en contra siempre, y se deja de vender tantas revistas. Pues por vender bastantes revistas y seguir en la palestra, le está haciendo el juego a la partidocracia, porque ese va a ser el discurso de los Gutiérrez, de los Novoa, de los Férez Cordero. Que Correa quiere ser otro Chávez, que queremos convertir a Ecuador en otra Venezuela. Ese va a ser el caballo de batalla, ¿verdad? Y con esto, Alfredo Pinargote, un hombre inteligente y patriota, le está haciendo el juego precisamente a los que quiere combatir. Entonces aquí no hay nada de eso, felizmente. La ciudadanía confía, nos cree, y para muestra, un botón, le estamos diciendo, el CONESU es el que elaborará el proyecto de la nueva constitución, no el gobierno, el CONESU, ¿ok? Doctor Jaime Salazar. Señor presidente, en este mismo ámbito, ¿cuál es el alcance entonces de la asamblea? Porque se habla de que no hay una agenda del gobierno para la asamblea constituyente. ¿Cuál es el propósito? ¿Quedarse 4 años? ¿Quedarse 16 como Chávez? ¿O cuál es el proyecto? Mi propósito, sacar al país de su miseria. Que ya nadie más salga de su patria arriesgando su propia vida, porque esa patria no tiene ningún futuro. Ese es mi propósito. Si para eso tengo que estar no 4 años, sino 4 meses, me voy encantado. O sea, yo dije, vamos a ser instrumento de poder ciudadano, vamos a esa asamblea, lo hemos logrado. Ya el resto le corresponde al pueblo ecuatoriano darnos la oportunidad de servirlo o votar por los mismos de siempre y tener los fiscales que tenemos, tener las cortes que tenemos, tener la falta de empleo, el saqueo en Pacifitel, Andinatel, CAE, etcétera. Ya le toca elegir al pueblo ecuatoriano. En todo caso, aquí es chistoso, ¿no? Le insisto, o sea, yo sé que no es usted, ¿no? Pero, como siempre digo, si las tonterías pagaran IVA, ya tendría financiado el presupuesto del Estado los próximos 50 años, ¿no? ¿Quién nos acusó de todo? Hubo hasta una persona a quien respeto mucho, como digo, que es lo que ve en la radio, que ni siquiera teníamos listo un proyecto de constitución. Primero hacer un proyecto de constitución, usted sabe el esfuerzo que exige. ¿Qué organización política de este país puede por sí solo hacer un proyecto de constitución? Segundo, si lo teníamos hecho, nos hubieran dicho, ahí está, ya tiene el proyecto de constitución hecho. O sea, palo porque boga, palo porque no boga. Pero sí, ese es el negocio de los analistas, ¿no? Para tener frecuencia, tener audiencia, seguir en la palestra. Pero no podemos caer en esas trampas. Entonces, aquí lo único que busca un gobierno transparente, sin ninguna ansia de perpetuarse, ni siquiera personalmente, le insisto, ninguna ansia de poder. A mí me molesta el poder. ¿Usted cree que me gusta estar con guardaespaldas, perder la privacidad? Al menos a mí no me gusta eso. Tener que ir con sirena por cuestiones de seguridad y todo eso. ¿Ya? Aquí, nuestro único objetivo, el único objetivo de la gente de Alianza País, gente buena, patriota, es sacar al país del bloqueo económico, político y social en que le ha hundido la partidocracia, y el instrumento fundamental en esa asamblea constituyente. Y le insisto, cuando empiece esa asamblea, el primer día, pondré mi cargo a consideración de esa asamblea, incluso si le gana la oposición, porque querrá decir que el pueblo ecuatoriano quiere continuar con los Gutiérrez, con los Novoa y con los Férez Cordero. ¿Usted va a hacer campaña por la constituyente? Porque ya se le está... Pero por la constituyente, por supuesto, que si esa fue una de los fundamentos. No, como presidente yo tengo que decir, estamos fuera de constituyente. Después veremos, si, de acuerdo a la ley de elecciones, si, cómo puede hacer el gobierno para promocionar constituyentes, si eso fue una parte fundamental de nuestro plan de gobierno. Por eso votó la ciudadanía. Por supuesto que es totalmente legítimo impulsar el sí por la constituyente, si esa es la tesis de gobierno. ¿Dónde está el problema? Con recursos del Estado, ¿no? Pero ¿dónde está el problema? Si por eso votó el pueblo ecuatoriano. Yo no tengo recursos, yo no soy Novoa para pagarle mi bolsillo. Señor presidente, sobre el tema de la DIGNER, dice la proclama que el día de mañana se publica que no cabe que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de su subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, con sede en Quito, centralice y concentre las funciones de la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral, con sede en Guayaquil, que es cuna y domicilio principal de la Armada Nacional, y que tampoco cabe que la subsecretaría de Pesca, también con sede en Guayaquil, sea absorbida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y que las concesiones viales tienen que respetársela con la competencia que tienen los consejos provinciales en el Guayas. Reclaman también las inversiones necesarias para Guayaquil sobre el tema del sector eléctrico, tratan de responsabilizar al gobierno de cualquier catástrofe en ese sentido y que las universidades no están recibiendo las rentas en el Guayas. ¿Qué opina sobre este cierre o este resumen de lo que hace? También la Junta Notable, la que come Junta Notable, Fuerza Viva, ¿cómo se llama? Son las Fuerzas Vivas, ¿no? Ya, entonces... Que han organizado paralelamente las marchas previas de protesta a los centrales de Guayaquil. No les tengo miedo a esas Fuerzas Vivas. Las Fuerzas Vivas verdaderas, los Pibados, los Ingüenza, la gente de los Guamos, donde estuvo nuestro Ministro de Salud personalmente vacunando contra el dengue, etcétera, gracias a Dios nos apoyan y totalmente. En todo caso, bueno, ha dicho tantas cosas que no sé ni por dónde esperar, empezar... lo de la DIGNER es una barbaridad. Nadie va a sacar la DIGNER de Guayaquil. Lo que va a hacer es pasar al Ministerio de Transportes y Obras Públicas, porque la DIGNER dirige puertos, tráfico marítimo, y eso le va a corresponder al Ministerio de Transporte. Y pregúntele para el comandante de la Marina, está totalmente de acuerdo. O sea, eso lo puede contestar el comandante de la Marina o el ministro de Obras Públicas, porque él tiene la responsabilidad política, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La subsecretaría de Pesca, vea, el principal puerto pesquero del país, ¿quién es? Y donde la actividad pesquera constituye el 80% del producto total. ¿Cuál es ese puerto? Ese puerto es Manta. Llamémosle centralismo, esta gente cae en lo mismo que dice combatir. Entonces, el subsecretario de Pesca debe estar en Manta. Y lo que va a hacer es crearse una nueva subsecretaría de acuacultura, porque los camaroneros no tienen una subsecretaría, aunque acuacultura es más que camarones, ¿ya? En piscina. Y eso sí va a estar en Guayaquil. Porque nadie quiere predicar a mi ciudad natal, sería absurdo que yo como guayaquileño quiera predicar a Guayaquil. Es un enemigo de cierta oligarquía guayaquileña que se cree dueño de Guayaquil y se toman el nombre de todo, no solo de Guayaquil, sino de todo Guayas y todo el país, ¿verdad? Entonces, la sucedería acuacultura va a estar en Guayaquil, pero la sucedería pesca va a estar en Manta. Así se han nombrado ciertos pelucones de Guayaquil. A ver, ¿qué más era en la lista? Sobre las concesiones viales que se han... Insisto, vamos a revisar la política de concesiones viales, basta de corrupción, y va a ser muy clara. Si el gobierno construye, el Estado construye con plata de todos los ecuatorianos, podemos concesionarla al sector público, como consejo provincial, como municipios, etcétera. Pero si quieren que se la concesione a la empresa privada, yo no me opongo, pero que construyan ellos, por favor. Oye, vaya a Estados Unidos, vaya a Francia, vaya a Chile, los caminos concesionados han sido construidos por la empresa privada. Aquí quieren, construido por la empresa privada, aquí quieren que construya el Estado y le pasemos el manejo de la ganancia a ellos. Entonces, la vía a la costa, ¿por qué ese comunicado? Porque la vía a la costa, que se entere todo el Ecuador, no fue construida con la plata del Consejo Provincial, ni con la plata de la oligarquía de Guayaquil, fue construida con plata del Estado, ¿ya? Yo no me opongo a que el peaje lo cubre el Consejo Provincial, pero quieren pasárselo a una empresa privada, con Norte. Vayan a ver quiénes son los socios de esa empresa. Si esa es la fórmula mágica del Partido Social Cristiano, han creado todo un software para tener negocios lucrando del Estado, ¿no? Y eso han vivido los últimos 20 años, y se han hecho multimillonarios. Entonces, yo no me opongo a que el peaje lo cobre el Consejo Provincial, pues yo no voy a dar esa carretera a una empresa privada y vaya a ver quiénes son los socios. Es decir, después de tan ingente inversión del Estado, que vayan a meter la ganancia a la empresa privada. Eso es corrupción, perdónenme. Y no solo eso, después no van a pedir subsidio, porque sepa usted que subsidiaron a los concesionarios viales de Guaya. Es decir, lo que cobran por el peaje no de acá se piden más plata. Al Consejo Provincial, y como el Consejo Provincial recibe plata del gobierno central, en definitiva todos estamos pagando ese subsidio. Y esa es la gran eficiencia de la empresa privada. A otros con esos cuentos. Esa época de ignorancia, de servilismo, de corrupción, se acabó en este sobre país. La CATEC, ¿sí? ¿Okay? Sobre la CATEC, resulta que 40 años está abandonada esa empresa y en 40 días vamos a ser los responsables si hay corte de luz. A otro con esos cuentos, el pueblo de Guayaquil y el pueblo ecuatoriano es tonto. Ellos saben que esa CATEC ha sido una cueva rolando, que ha habido una concesión mal otorgada y que es nuestro derecho y nuestro deber revisar esa concesión para que no se perjudique una vez más al pueblo ecuatoriano y en especial al pueblo guayaquileño. Sobre la renta de la universidad que indica que... Pero el 18 de diciembre, Alfredo Palacio, en una acción muy cuestionable, hace un decreto en que acepta totalmente el presupuesto presentado por la Universidad de Guayaquil, que es decenas de millones de dólares, ¿verdad? Entonces, primero la indelicadeza, ya cuando está finalizando, nos da a nosotros tremendo compromiso. Segundo, inconstitucional. Y tercero, injusto. Si le aceptamos todos los pedidos a la Universidad de aquí, ¿por qué no a la Universidad de Cuenca? ¿Por qué no a la Universidad Central? ¿Por qué no a la Universidad de Alfaro de Manaví? Entonces, vámonos de la vivencia, creo, y la ley del más sapo, pues, y de la ley del más fuerte, y de la ley de la selva. Eso se acabó. Aquí vamos a utilizar los recursos públicos con extremada pulcritud y justicia y haremos lo posible por impulsar la Universidad Ecuatoriana, pero de una forma equitativa, sin viveza criolla. Licenciada Madre de Teoría. Solo el gobierno va a poder hacer la campaña a favor de la constituyente, porque la Secretaría de Comunicación en esta semana denunció la existencia de una campaña en contra de la constituyente. ¿No se va a poder disentir en el país? Son los libertarios. Son los libertarios los que están haciendo esa campaña, ¿no? Ese grupúsculo ahí, comandado por su jefe, pues me gritan ahí. Pero bienvenido, porque eso nos hace un favor, así que sigan nomás libertad. Pero como dicen entonces tenemos que estar a favor de... Yo estoy diciendo que es su jefe el que está haciendo esa campaña, para que vean lo preocupados que están. En todo caso, mire, yo creo que es legítimo que el Congreso, como en todas partes que el Congreso, que el gobierno, como en todas partes del mundo, si en la campaña electoral se impulsó como parte fundamental una asamblea constituyente, ya es legítimo hacer campaña en favor de esa constituyente. No sé el aspecto legal, a las finales legalmente no se puede, pero insisto, en principio creo que es legítimo y yo como presidente de la República me la voy a jugar entero por el sí, por la constituyente. Si tengo derecho a decirle voten por el sí o no. Supongo que sí, también se tiene ese proyecto. Okay. Pero solo el 4% de la población quiere una nueva constitución, o sabe al menos que se va a hacer una nueva constitución. Seguramente se va a hacer también en el su jefe, ¿ah? No, según los sentidos de ese dato y de todas las encuestadoras. Bueno, ese dato. Yo le puedo demostrar que las cifras son totalmente opuestas. Cerca del 90% de la población quiere la constituyente y quiere una nueva constitución. Víctor Hugo echará las últimas inquietudes. Gracias. Señor presidente, ahora el tiempo. Usted ha fustigado y aquí anda usted de votar por los mismos de siempre. Pero también hay grupúsculos, los mismos de siempre, que se aprovechan de cada presidencia de la República En el Ecuador nos conocemos, ya lo concretamente en Guayas, Manabí, Los Ríos, y el Oro Emilio también conoce. Por ejemplo, hay dirigentes sociales que, con tal de mantener en el cargo a ellos, a los familiares, a las mujeres, le rinden homenaje. Un ejemplo, por ejemplo, los pueblos montuyos de la costa, habla aquí un señor de un sombrero, le rindió homenaje a Lucio Gutiérrez en la misma, a la misma hora, en el mismo lugar, con los mismos campesinos. Él iba a proclamar el mejor de los presidentes de los Montuyos el 1 de mayo, pero cayó el 20 de abril del 2005. El 21 de abril lo proclamó el mejor presidente al señor Palacio, y luego, cuando estaba feneciendo el periodo del señor Palacio, lo invitó al mismo lugar al economista Rafael Correa, candidato presidencial, allí a 6 de marzo y Quisquís, con los mismos sombreros, con los mismos artistas, y lo proclama el mejor presidente de la República, y ahora quiere ser candidato asambleísta por las organizaciones sociales. ¿Estos oportunistas también no le hacen daño a la propuesta del gobierno? Probablemente. En todo caso, usted vaya a ver, tal vez como en los demás gobiernos, esas personas con los mismos sombreros en la misma dirección nos apoyaron, y yo no voy a poder negarme un apoyo, pero a diferencia de los anteriores gobiernos, fíjense si están la esposa, los hijos, etcétera, en nuestro gobierno. ¿Quién fue el secretario ejecutivo del Codemoc? Pero Codemón es el gobierno. Ah, Codemón, pero ya estaba, ¿desde cuándo está? Estuve en el gobierno de Tierra, en el gobierno de Palacio. Yo soy el que elijo, creo, el secretario de Codemón por decreto, y todavía no elijo. O sea, eso es todavía rezago de los anteriores gobiernos. Porque quiero decirle una cosa, yo tengo 28 instituciones adscritas a la presidencia de la República. Y como mi afán no es el poder dominar, es un absurdo que tenga 28 instituciones adscritas, porque es imposible controlarla. Entonces, estamos creando la Secretaría de Pueblos, Organizaciones Sociales y Participación Ciudadana, que va a estar manejada por Manuela Gallegos, a la cual le voy a delegar toda esa institución, para que vea que no me interesa esa cosa, ¿verdad? Entonces, ella será la que elija, o por concurso de merecimientos, los directivos de esas instituciones y articule esas instituciones. Porque no solo tenemos Codemoc, que es de los montuyos, tenemos Codente, que es de los indígenas, tenemos Codal, que es de los afroecuatorianos. Y eso está articulado, porque todos inciden en el desarrollo. Entonces, esto será técnicamente hecho, y lo que pasa es que todavía no he nombrado esos delegados, porque no ha estado todavía la secretaría. Eso se lo va a manejar técnicamente. Recuerde que aquí se acabó la palancocracia y empezó una meritocracia. Entonces, mire, me satisface mucho su pregunta, porque le estoy mostrando que nosotros no hemos caído en ese compadrazgo ni palancocracia. Yo agradezco todas las manifestaciones de apoyo, pero si creen que eso nos compromete a dar carguitos, etcétera, no, sin tener los méritos para eso, están equivocados del medio a la mitad. Doctor, aprovechando de la oportunidad de hacer preguntas locales o regionales, señor presidente, de sus ofertas de campaña, usted habló de la agricultura para Imbabura, del turismo para Imbabura. ¿Se acuerda de esas propuestas y puede hacerlas efectivas ya como presidente, una vez que ha cumplido más de un mes en el cargo? Mire, probablemente ya en marzo empecemos con los programas masivos de microfinanzas, una de cuyas líneas fundamentales va a ser para el turismo. Pero turismo pequeño, de pequeña escala, turismo alternativo, es decir, para la agencia turística que va a guiar en al lago San Pablo, etcétera. Pero esa va a ser una de las cosas que beneficie a zonas como Imbabura, el microcrédito y microcrédito para empresas turísticas, también la agricultura, usted sabe que Imbabura es agrícola. Pero bueno, Imbabura creo que es tierra de artistas, hay muchas cosas, ¿no? Artesanal, textilera, etcétera. Yo creo que en el primer momento hemos empezado a colaborar con esa región y con lo nuestro. Recuerda que yo me posesioné con una camisa artesanal hecha en Atuntaqui, ¿verdad? Entonces creo que hemos sido muy coherentes con lo que hemos dicho. Y el tema del contrabando del gas, se va todo el gas por Colombia, entonces, ¿cómo hacer para...? Ya tuvimos una reunión del COSENA, porque para nosotros ese es un problema de seguridad nacional, y en los próximos 10 días vamos a tener una reunión solo para eso, para que se acabe una vez por todas el problema de contrabando, con una gestión articulada de Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Gobierno, con medidas adecuadas, ¿no?, de controles, etcétera. El contrabando se va a acabar en nuestro gobierno, en un minuto más esa sinvergüencería. De inmediato, la licenciada Mónica Chuji nos va a emitir el resumen para los hermanos de los pueblos quichua que están en sintonía a través de la gran red de Corape, de Oste y de AER Nacional. Ascaparacho Mashi, presidente, Ascaparacho Mashi, Uyachikuna, Sinami Kaitutamanda, Nyukanchi, Apu, Kaikunata, Rimaska, Nyampi Kunata, Alichingarauska, Nishka, Prancal Amazónica, Nishkata, Uktale Rugangarajo, Sinaliata, Guamote, Macas, Nishka, Nyambitas, Patachingarauchi, Nisharimaska. Sinaliata, Kai Semanapi, Masti kai wasipi llanka warmikunata kulkita sikachingarauska castellano shimiri manchi empleadas domésticas wasikuna llanka taikunata sikachiskauna kulkiunata ansanaeta yapachingawa nispa sinaliata kai asamblea tuniri maltika miércoles puncha rikuchingarangura nishka shu comisión y con el sub caiga tuku universidad Ecuador Mayacta Pitiak Tantanacuimi Rugangara Junkai estatutos Mishkata Paikunami Shu Tantanacuigunawan Quinta Dispa Rima Dispa Chai Tuku Ikunata Hapispa Chai Rugangaranguna Sinayata Rimarca Kai partidos políticos partidocracia en Espa Nucanche Apurimarca y Matacan en Lumarca Chaika partidocracia en Espa Uño y Manta Kai Hatun kulkiunata chari grunakuna paikuna chai partido kunata ima painamunashka turudaza samushka wana kaya Ecuador mama yaktakti sinagliaita kaya Ecuador mama yaktakti tian movimiento kuna gruna tandana kuikuna campesino tandana kuikuna chai kuna ka chikan chikan rikurin rimarka kai partidos partidocracia manta sinagliaita sinagliaita kai pipas kai radupe rimashka kai Santa Elena Niska yakta shuk provincia tukunga tukuna parte manda sinaliata Santo Domingo parte manda chay tori marca kaiwa upagma arikusha katinga ranguna imasina chay chay blanca ikunata katinga ruanga ranguna kai mushu guatapi chay mantapas imasti tukuchu gaiti rimarca kai gobierno ka runa kunarai kuman tukui runa kunarai kuman paikunata yana pangapak nispa yukanchi apu rimaska. Señor presidente, su mensaje. Se me olvidó un anuncio importante. El próximo viernes y sábado 2 y 3 de marzo será el nuevo gabinete itinerante en Macará, provincia de Loja, el sur del país, ¿verdad? La frontera, los centinelas del sur del país. Entonces allá iremos por primera vez en la historia con todo el gobierno, todos los ministros, secretarios de Estado e incluso gabinete ampliado, presidente de cooperación financiera, BED, etcétera. El viernes de tarde, como siempre, trabajaremos a puertas cerradas en asuntos del gobierno, cuestiones ejecutivas, administrativas, y el sábado los 6 gabinetes sectoriales, el de la producción, con los ministros, el de política económica, el gabinete de desarrollo social, el gabinete de patrimonio natural y cultural, el de frente externa e interno y el político, recibirán, ahí sí a las fuerzas vivas, espero, no a las fuerzas vivas, a las fuerzas vivas, autoridades locales, de Macará, Loja y todo el otro, para estar en ese contacto con nuestros mandantes, con los soberanos, que es el pueblo ecuatoriano, recibiendo sus sugerencias, inquietudes, etcétera. Cuidado, no se trata de un clientelismo donde nos van a dar una lista de compras, no, se trata de decir, miren señores, este está marchando mal, hay que hacer esto, esta sugerencia, le recomendamos esto, o esto es de fundamental importancia para toda la provincia, pero no se trata tampoco de una lista de compras. Pero lo importante es un gobierno que jamás se separe de su mandante, que no son las fuerzas vivas de Guayaquil, sino todo el pueblo ecuatoriano, incluyendo esos pueblos siempre postergados como Macará. Quiero decirles que esto es histórico, pero hay algunos despistados en el Congreso que quieren acusarme de especular. Es decir, descentralizar, estar en contacto con nuestra gente, quieren decir que es especulado. Si es especulado, me voy 10.000 veces a la cárcel, pero nosotros jamás nos separaremos de nuestro mandante, el pueblo ecuatoriano. Señor presidente, para cerrar, sobre nos ha pedido el presidente de Eduardo Guayas, Andrés Mendoza, que conocimos, que el día lunes a las 10 de la mañana todos los hermanos migrantes que no pudieron salir, ya está el último avión que gracias a su gestión llegará a la ciudad de Guayaquil y podrán partir los últimos migrantes después de tanta espera, ¿no? Si me permite decir algo adicional, ¿no? Yo les hice el recuento del miércoles que empezaron las actividades, pero hemos parado de trabajar. Es bueno resaltar las cosas buenas que se hacen. Positivas. Hay que recuperar el ánimo, compañeros. Una manera que nos derrota la partidocracia es robarnos la moral, la esperanza, la autoestima. Y una de las cosas buenas es que en Carnaval no se paró el retorno de los migrantes. Aquí tenemos a William Murillo, está por ahí William, ya se fue, que va a ser el futuro secretario de migrantes. Todavía no lo es porque no está creada la secretaría, la crearemos esta semana con rango ministerio. Joven, 32, 34 años, de Chordelet, 33, no lo acerté, de Chordelet, provincia de La Suay, zona de alta incidencia migratoria, el mismo migrante, 14 años en Nueva York, y pese a no haber estado regularizado, por no decir ilegal, con su capacidad, su espíritu empresarial, hizo muchísimas cosas allá y fue muy exitoso. Hoy, por el orgullo del gobierno del Ecuador, va a ser el secretario de Migrantes. Bueno, él no ha parado de trabajar con mucha gente voluntaria, mi propia hermana, con la gente de Cancillería, y en Carnaval se siguió con esto. Pero verá, la foto en los periódicos es el migrante cansado de decir, no fue atendido. Y no se dan cuenta de las centenas que sí fueron atendidos y que probablemente no atendido fue porque no se lo llamó, pero fue a esperar un turno, me explico, a ver si salía. Entonces, el problema que tuvimos con los pasaportes fue un problema heredado, se ha solucionado. El domingo de Carnaval, se desorganizó, se hizo trabajar a la CAE, se hizo trabajar Cancillería e Instituto Geográfico Militar para desorganizar 2.000 pasaportes, y esperamos en los próximos días mejorar el servicio, pero ya se están dando los pasaportes. Y la crisis eléctrica, que no lo hemos sentido. Pauta está parado en dos de las tres etapas, tiene tres de tres etapas, dos etapas, por la negligencia de los últimos años, porque no se le da mantenimiento en los últimos años, debió haber apagones, racionamiento, por un extraordinario trabajo del ministro de Energía y todo su equipo, donde se almacenó diésel, se puso a trabajar termoeléctrica, etcétera, ni siquiera hemos sentido la crisis eléctrica. Entonces es bueno también decir las cosas buenas que están pasando, y que con un gobierno patriota de manos limpias, compañeros, las cosas están yendo mejor, pero les insisto, cambiar el país, recuperar la patria, no es labor de un hombre o de un gobierno, sino de todo un pueblo. Así que la gran oportunidad está en la constituyente, de vencer a los mismos de siempre, tener esa nueva constitución que enrumbe el país definitivamente hacia el progreso y bienestar. Gracias, señor presidente. A todos los oyentes en el país que han estado enlazados con ADER, con OPE, con CORAPE y todas las emisoras, que han matrizado nuestra gratitud para Radio Canela, que ha matrizado la señal de Guayaquil, y perdón, desde la ciudad de Quito, Radio Elite en Guayaquil, Radio Caravana, Radio Sucre Morena. Así es, amigos, en esta forma ya finaliza la cadena radial del presidente de la República, Rafael Correa. Aquí ha sido un diálogo que ha mantenido con varios periodistas, quienes han compartido este diálogo con el jefe de Estado. Cabe indicar varios aspectos importantes en esta intervención del mandatario. Ha hecho referencia justamente a la integración energética con los 300.000 barriles de derivados que ha llegado de Venezuela a Ecuador. Además, sobre la posible integración financiera con la creación del Banco del Sur, que se podría concretar en los próximos 120 días. Además, sobre la creación del complejo hidrocarburífero de Manabí, lo cual significará crear más fuentes de empleo con una inversión de $4 millones. Además, se refirió en torno a la Asamblea Nacional Constituyente. Señaló que el Congreso Nacional no tiene la facultad de reformar el estatuto para la Asamblea Constituyente, y además sobre la labor del Congreso Nacional en cuanto a la designación del Fiscal General de la Nación, señala que no comparte esta designación, pero que lo acepta toda vez que esto se lo hizo dentro del marco legal, dentro de la terna que envió el Consejo Nacional de la Judicatura. Además, sobre otros aspectos que ha mencionado el jefe de Estado, se refieren, por ejemplo, a lo que el primero de marzo firmará el proyecto de ley para la provincialización de Santa Elena. Otro proyecto que estará pendiente también será la provincialización de Santo Domingo. Además de otros aspectos que ha mencionado el jefe de Estado, se refiere a la corrupción que existe en las concesiones viales, lo cual ha señalado que esto mejorará en algunos aspectos con la participación directa del gobierno. Además, se ha referido sobre los acuerdos comerciales, señala que aspira a renovar de manera indefinida el ATPDA con Estados Unidos, y esto significa, esto dice, gracias a la lucha antidrogas que mantiene el Ecuador, lo cual significaría ampliar el ATPDA, lo cual significa que los productos ecuatorianos lleguen a Estados Unidos sin el pago de aranceles. Además, en otro aspecto, ha señalado sobre la necesidad de que en los próximos 10 días habrá una reunión para terminar con el contrabando del gas. Escuchamos en esta ocasión también una sobre los vuelos de los migrantes que se van a realizar en los próximos días. El día lunes es de la Fuerza Aérea Venezolana, con capacidad para 150 personas, la misma que ya tenemos la lista de pasajeros para que se embarquen en el avión. El día martes está confirmado 110 personas de Conviasa. Estos dos vuelos salen desde la base aérea de Guayaquil. Cualquier información de las personas que no estén todavía apuntadas en las listas, nos pueden llamar a los números de teléfono 098-799-918 o al 096-260-535 o al 095-135-222. Estos números de teléfono es para las personas que no se han registrado. Por favor, las personas que ya se han registrado, los vamos a llamar para la lista. Muchas gracias. De esta forma también se da a conocer luego de esta cadena radial sobre los futuros viajes que van a transportar a los ecuatorianos hacia España. Ha señalado justamente los representantes de la futura Secretaría del Migrante que se van a realizar los viajes hacia España desde la próxima semana, que van a continuar de manera progresiva hasta que todos los compatriotas puedan llegar hacia la península ibérica. Además, tenemos indicarles otro aspecto en torno a la cadena radial del jefe de Estado sobre la próxima cadena que se va a realizar el próximo fin de semana en Macará, en la provincia de Loja, donde además se realizará el gabinete itinerante. Todos los miembros del gabinete se trasladarán hacia Macará, donde mantendrán un diálogo, un encuentro con el jefe de Estado. Además, el presidente Rafael Correa ha sido enfático al señalar que estos traslados de los ministros hacia las distintas provincias no significa en ningún modelo, en ninguna manera, el cometer el delito de peculado, es decir, del mal uso de fondos públicos. Señala la necesidad de que el gobierno nacional, a través de sus distintas autoridades, tienen la obligación de acercarse más hacia los pueblos, y de esta forma ha justificado los distintos traslados del gabinete itinerante que se encuentra en distintas provincias. Este fin de semana se trasladará el viernes hacia Macará, en la provincia de Loja. Esto es lo que les podemos indicar, miren, desde el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, de cuando ya finalizó esta cadena del presidente Rafael Correa. Adelante. Gracias a Héctor Torres, un resumen muy completo de lo que se refirió a algunos temas del presidente de la República, tal como ya nos contaba nuestro compañero Héctor Torres, temas en lo que tiene que ver a la Asamblea Constituyente, al Estatuto Electoral, a la reunión que se mantendrá la próxima semana con 8 representantes del CONESUB, quienes serán los que elaboren este proyecto de constitución. Temas de política coyuntural ha abordado el presidente de la República. Esto es cuanto podemos informar, amigos y amigas a nivel nacional de América y el mundo, sobre lo que ha constituido esta cadena radial del presidente y el diálogo con los periodistas. Será hasta una próxima oportunidad, no sin antes agradecer al equipo técnico de la red Corape, a Guillermo Mazapante, quien estuvo en el Palacio Amarillo, en el Palacio de Carondelet, y también acá en Control Master a Byron Garzón y también a Héctor Torres. Será hasta una próxima oportunidad. Muy buenos días.